Damián Moraes, ¿cómo estás? Buen día. Hola Juanjo, buen día. Hola tu compañera. ¿Cómo estás? Leticia, ahí estamos con Leticia Garay. Leticia, ¿cómo estás? Quería seguir escuchándote cantar, Leticia. Yo también me prendí a cantar un poco los rancheros. Claro, qué lindo, qué lindo. Sí, lo tenemos ahí. Bueno, más eso para desdramatizar un poco, me imagino. ¿Pudiste dormir anoche? Pude dormir, no, la verdad que estoy durmiendo bien. Uno cuando siente que está haciendo algo que le guste, que está haciendo las cosas como debe hacerlas, duerme tranquilo. Yo al comienzo de la campaña pensé que me iba a costar más dormir, pero bueno, también llegamos cansados después de caminar todo el día. Ayer tiraba el podómetro y me daba 18 kilómetros caminando, así que bueno, es como bien. Un poquito que bueno. Cómo venimos, claro, es genial, es genial. Estamos en eso, estamos caminando la calle permanentemente, repartiendo las boletas para que todos los vecinos puedan tener una y puedan conocer la vista completa. Y eso nos hace que lleguemos al final del día contentos, satisfechos y también cansados. Así que sí, por Claro, ahora estamos durmiendo. está muy bien. Bueno, estamos hablando con Damián Moraes, candidato a intendente municipal de Canals. El domingo son las elecciones, 28 de mayo. ¿Te enseñó algo estos casi 30 días? Sí, obviamente, me enseñó muchísimas cosas. La más importante que yo estoy destacando todo el tiempo es que tenemos un pueblo maravilloso con una gente espectacular. La gente es muy respetuosa, muy educada, nos ha recibido muy bien en todos lados. No hemos tenido ninguna escena de violencia en esta campaña, por lo cual habla bien de las dos Eso es listas, bueno. de los dos partidos, más allá de que tenemos diferencias, que pensamos distinto, que actuamos distinto. Ha sido una campaña muy respetuosa y eso no hace más que enaltecer a Canales como comunidad y obviamente demostrar que hay una diligencia política que imita lo que recibe la gente en la calle. Y hemos encontrado muy, muy buenas sensaciones y a nosotros nos pone muy contentos que hayamos tenido un proceso electoral como el que estamos teniendo hasta ahora. Con respecto a lo que tiene que ver con la exposición, ¿cómo se dio la campaña? Contanos un poco, pues bueno, Damián también es periodista, ¿no? Y por supuesto, ¿estás también escribiendo o estás de licencia también en eso por estos días? No, estoy en todo. Bueno, terminé de escribir una novela que ya estaba a punto de publicarse. De hecho, en este mes y medio se tendría que haber publicado una novela que terminé de escribir hace un tiempo. Pero bueno, obviamente lo postergamos ahora por esta situación, pero así que eso, bueno, ha quedado en segundo plano el tema de la escritura. He seguido dando clases y he seguido escribiendo algunos artículos periodísticos, aunque con menos asiduidad, pero no desatendí mis trabajos. Obviamente sí, tuve ayuda y gente que me ayudó un poco para poder completar claro. mis tareas, porque me he dedicado de lleno a lo que es la política. Así que bueno, ha sido una experiencia nueva, diferente, que nos puso en contacto con una realidad distinta a la que nosotros trabajamos, porque más allá de que yo soy periodista desde hace muchos años, yo hace 20 años por lo menos que no trabajo directamente para el público de Canal, yo trabajo para claro. A nivel nacional o incluso a nivel global, y hace muchísimo tiempo que dejé de hacer periodismo local. Por lo tanto, también había que hacer conocer un poquito la cara y el nombre, que por ahí la cara me la conocía todo el mundo, pero no la asociaban con el nombre, y en eso estuvimos trabajando bastante para mostrarle a la gente quién era esa persona que por ahí veían en los escenarios, que ha sido el contacto donde la gente más me ha visto participar. Bueno, Damián, en esto hay algo muy interesante también, que bueno, tras escuchar la entrevista anterior, que fue muy fructífera, creo que también tengo la sensación, ¿va?, de que estableciste varios temas para tratar, ¿no? Pusiste en agenda algunos temas interesantes, dado tu análisis territorial, como por ejemplo el tema de la salud, que nos comentabas aquí, y tantos otros. ¿Compartís esa sensación? Mira, yo tengo la sensación de que hemos establecido la agenda de la campaña electoral, porque no hemos recibido más que respuesta de parte del oficialismo a cada uno de los temas que nosotros planteamos, lo cual habla de por sí que es algo muy bueno para la sociedad, para el pueblo en general, porque ha habido respuestas de parte de quienes gobiernan, lo que quiere decir que los planteos que nosotros trajimos son planteos reales y son planteos que van a tener solución independientemente del resultado, o por lo menos eso esperamos. Cada vez que el intendente hace referencia a alguna de nuestras propuestas, no está más que colocando en el centro de discusión las cosas que nosotros pretendemos que se discutan. Vemos eso como algo muy, muy positivo. Creo que hemos dominado la discusión en cuanto a cuáles son los temas que a Canales le están haciendo falta, cuáles son los temas que se necesitan, y ojalá que sea positivo, que sea como te digo, más allá de quién gane las elecciones, que estos problemas encuentren las soluciones. Hay un punto que me pareció curioso, nunca lo abordé, debo sincerarme con los oyentes, en este caso, 2002, 2003, bueno, más o menos esos años que habíamos, desde noviembre de 2000 que aterrizamos en Canal con el periódico, y al poco tiempo, yo creo que todavía estaba Pablo Villanueva de intendente, y se había hecho, creo que lo encargó él, no recuerdo bien cómo fue, vos estás al tanto de ese estudio que hizo, no sé si la Universidad de Río Cuarto, quién, sobre cuál era la... el análisis transversal de Canals, ¿no? Diciendo de que no, que estaba medio como apichonado, como que no despertaba, falta de motivación, una cosa por el estilo. Y estaba interesante eso. No sé si alguien lo tomó, yo no me acuerdo si con vos, creo que lo hablamos también en alguna oportunidad. Y si estás al tanto, obviamente que hace 20 años esto, ¿no? Sí, ha pasado el tiempo, han cambiado algunas cosas. Yo creo que, a ver, Canals, que por su ubicación geográfica estratégicamente está muy bien ubicado, con dos cruces de rutas importantes, la Provincial 3 y la Nacional 8, debería tener otro desarrollo, pero también es cierto que hay políticas públicas que no son solamente locales, sino que más que nada dependen de la provincia, incluso de la nación, han hecho que Canals quede un poco relegada. Pensemos cosas que por ahí a la gente se le pasan de la agenda, porque en realidad no, parece que no hacen a la agenda diaria, pero que son importantísimas para el desarrollo de una localidad. El corredor Ruta Nacional 8 es el único que tiene una sola red de fibra óptica transitando, mientras que en la Ruta 7 y en la Ruta 9 tenemos cuatro redes de fibra óptica. Canals hoy depende de un solo proveedor de Internet, lo cual es gravísimo, porque se corta ese proveedor de Internet y se corta todos los servicios de Internet del pueblo, no importa la empresa que vos tengas contratada. Uh-huh. Y quiero decir que hay déficits estructurales. Nosotros tenemos muy poca comunicación vial, con servicios públicos. Teníamos en una época colectivos que iban y venían para todos lados, hoy eso sí, se ha reducido muchísimo. Yo hice mucho hincapié y por suerte ya están trabajando desde Belville para solucionar el tema con Carlos Lina de la cabeza, que es el candidato a legislador departamental y el intendente actual de Belville. Cuando lo planteamos en el acto donde estuvo el juez, dijo, no, esto tenemos que solucionarlo ya. A ver, no tenemos colectivos que unan Canals con Belville. Cuando hay trámites que por cuestiones legales, por la estructura política del Córdoba, tenemos que resolver en Belville, no tenemos transporte público. Pero peor todavía, tenemos que trasladar a nuestros enfermos a Belville y las familias no tienen dinero para ir porque no hay un colectivo que pueda llevar un familiar a ver a su paciente internado en Belville. Y estas cuestiones hacen, en el fondo, al desarrollo de una localidad. Si es difícil llegar, si es difícil irse, si está complicada la comunicación vía Internet, con lo importante que es hoy en día, ¿cómo no se va a producir un estancamiento de estas ciudades? Pero claro, esas son cosas que cuando uno las logra resolver, no tienen marketing. Son cosas que traen frutos con el paso del tiempo y que necesitan resolverse sí o sí. Sí, es dramática la situación esa, porque la misma realidad tenemos acá en el departamento Marco Juárez, porque son dos departamentos verticales, largos. Exacto. No sé a quién se le ocurrió poner las cabeceras departamentales en la punta. Bueno, estuvimos planteando nosotros como propuesta junto con intendentes del departamento de Marco Juárez. Fundamentalmente lo estuvimos hablando con el intendente de Arias, y coincidíamos con Carlos Díaz que necesitamos una estructuración diferente que vaya de este a oeste y no nos obligue a ir de norte a sur cuando no tenemos vías de comunicación. Entonces queremos que esto también hay que llevarlo al gobierno de Córdoba, pero hay que llevarlo a un grupo de intendentes, y no importa los partidos políticos que seamos, para decirle, a ver, nosotros tenemos un hospital provincial a 45 kilómetros, que es en Carlota, claro, y tenemos que hacer 110 kilómetros a Belville y no tenemos líneas de colectivo que nos unan. Entonces hay cuestiones que hacen al sistema político, a la organización política, que han sido descuidadas externamente desde Córdoba Capital, pero tampoco han sido reclamos que se hayan elevado desde esta zona por parte de los gobiernos locales. Y esos son pedidos que deben materializarse y que deben ser resueltos por el gobierno central. Pero para eso tenemos que unirnos todos los intendentes. Claro. Y tenemos que ir todos juntos a pedirlo. Sí, naturalmente que eso hay que ponerlo en debate. Está interesante. Sí, eso de una, ¿no? El tema del transporte. Hay que poner en la superficie los problemas que están. Y ese, ¿cuánto hace que lo venimos hablando, Leticia, siempre, acá siempre en la radio? Años, el tema del transporte. Obviamente que después de la pandemia salud, quedó el tendal y hizo lo suyo. Pero bueno, habrá que arremangarse y volver a repensar. Me parece está bueno esto de repensar, porque también pasa lo mismo con nosotros. Tenemos la justicia en la, a la Carlota, también canal, pero estamos a 100 kilómetros casi de la justicia. Claro. Una persona que... Sí, las denuncias por falta de cuota alimentaria que tiene que hacer una mamá, no puede hacer por 100 kilómetros para eso. Sin recursos. Sí, tiene que ir a hacerla ahí. Sí, tremendo. Sí. Pero todas estas cosas después hacen al día a día. Y me parece que son las cuestiones que uno debe poner en el centro de debate político cuando pasan las elecciones. Obviamente no son temas que sumen votos, o que, porque en general, vamos a ser sinceros, o sea, la gente está preocupada por otros problemas, más cotidianos, más mundanos, pero que en definitiva yo creo que a la larga son los problemas serios y relevantes que tenemos que resolver. Sí, pero son porque eso... Una vez que resolvamos todo este inconveniente, vamos a poder mejorar también todo lo otro que tiene que ver con buscar mejores trabajos, con tener mejor acceso a la salud, y eso, Damián, que estamos en una zona privilegiada. Tenemos un ingreso per cápita que no es el norte argentino, por ahí, donde o el norte de Córdoba, qué sé yo, que están en situaciones más difíciles. Acá tenemos como que habría que replantearlo y bueno, tratar de poner objetivos a mediano plazo. Bueno, pero eso es cuestionable hacerlo, también, ¿no? En la medida en que es tan caro para la gente que vive acá, es tan cara la salud, tan caro el transporte, justamente porque no hay, entonces el que tiene que trasladarse tiene que pagar muchísimo o apelar a la solidaridad de alguien que lo lleve. Esto, un poco preguntarte, Damián, también, ¿por qué pensás que hay como un conformismo social? Digo, si yo lo estoy planteando, ¿no? ¿Por qué la gente no reclama tanto en el interior como en las grandes ciudades? A ver, pero yo porque también la gente se la ha acostumbrado a que las cosas son así y tampoco se conocen otras alternativas. Algún sector de la sociedad no conoce otras alternativas, pese a que hoy tenemos internet y que podemos ver lo que sucede en todos lados del mundo. Por ahí uno se queda con la inercia que viene trayendo. Por eso creo yo que hay que solucionarlas. Yo escucho por ahí, escuchaba al intendente del canal decir que o se hacen nuevas calles de pavimento o se arreglan las calles que ya existen y no se pueden hacer las dos cosas. Bueno, yo no coincido. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas, que se puede hacer un pavimento nuevo, pero también se puede atender aquella calle que ha quedado con más agua porque la calle anterior corre ahora el agua, entonces va a inundar la siguiente. No hay que esperar 10, 5, 8 años para que se haga ese pavimento para solucionarlo. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? La gente sigue sin poder salir de su casa. Pero bueno, cuando el discurso es, digo, hago esto o hago aquello, yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Creo que también se ha inoculado en la cabeza de la gente un mensaje de que, bueno, hasta acá se puede, esto es lo que podemos lograr. Y yo creo que por más, y creo que se pueden hacer más cosas. Y después está lo otro, también, si bien... como vos decías, es caro vivir en estos pueblos, pagamos servicios más caros que en las ciudades, los alimentos no salen más caros que en las ciudades, estamos de acuerdo, pero también es cierto que en un pueblo siempre tenés a alguien que te da una mano, siempre te fía el almacenero o el carnicero, entonces por ahí no vivimos situaciones más complicadas como se viven en las ciudades donde vos sos un NN. Acá que te conozca la gente, el vecino, hace que también te pueda ayudar y te dé una manito medianamente, lo vas solucionando. A mí me pasó, yo siempre digo, lo dije en la carta de presentación, cuando yo me vine a Canás, en una situación muy complicada de lo personal, yo tuve el apoyo de gente que me conocía toda la vida, de los comerciantes, que en la farmacia, que en el almacén, que en la carnicería, me fiaron y me aguantaron hasta que pude, y esas son las cosas que uno rescata de estos pueblos y que dice, che, se puede y se puede tener una mejor sociedad. Damián, bueno, muchas gracias por esta charla. Está bueno que esto se continúe porque nos interesa que los 365 días del año podamos tener los temas en la superficie. Nosotros que tenemos que tener nuestra propia agenda informativa y de esa manera poder abordarlo, ponerlo en discusión, interpelar, por ahí que un poco lo que estás haciendo vos también. Y bueno, naturalmente, te voy a dar el minuto final. No, yo el minuto final es para agradecerle a la gente por la recepción, para invitarlos a todos a votar. Yo lo vengo diciendo en todas las entrevistas que estamos teniendo estos últimos días. El único voto que nos sirve es el voto que no se realiza, es el derecho al voto que uno rechaza. Hay que ir a votar a quien sea. Hay dos opciones que son bien diferentes en las propuestas, bien diferentes en la forma de actuar. Entonces, alguna seguramente a uno lo va a convencer. Obviamente nosotros creemos que tenemos la mejor opción, pero es válido que alguien piense lo contrario. Entonces hay que festejar la democracia, estamos celebrando 40 años de democracia, uh-huh. Así que qué mejor manera de hacerlo que yendo a votar. Esa es la invitación a la gente, a que tome el día de las elecciones como un día de fiesta, y que todos los integrantes de las listas también, una vez pasada la elección, sea cual sea el resultado, nos juntemos y trabajemos para lograr un canal mejor. Seguro. Damián, fuerte abrazo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juanjo, muchas gracias, Leti, un abrazo para los dos. Chao, chao, suerte. Bueno, ahí lo teníamos a Damián Moraes.